continuación daremos paso a uno de nuestros mejores temazos. Ellos son Alumnos Krieg. ¡Un fuerte aplauso! Toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Abro las ventanas, me rasco la tripa. Hoy hace buen día, qué buena sensación. Cambió mi interior. Mi vida ha cambiado, lo bueno ha llegado. Todo es maravilla, donde antes no había ni pinta de color, ni formas ni olor. Chipirón, es broma, hasta pronto. Dos noches y una habitación de hotel.